noche, que tus labios se sequen de tanto besar. Ya, ya no llores, que con el tiempo todas mis caricias olvidarás. Tú ya eres de otro, pues muy pronto con él te vas a casar. Pero esta noche será la noche más linda en tu vida que vas a pasar. Esta noche, y no olvides que siempre te voy a adorar. Ya, ya no llores, que con el tiempo todas mis caricias ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jesús Bojorquez Acosta, de Frontera a Frontera y de Costa a Costa, para invitarles a que me escuchen de nuevo en Complacencias, ahora a través de La Romántica, en el 1270 de amplitud modulada, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Iniciamos este próximo lunes 29 de julio. Los espero en Complacencias, aquí en el 1270 de amplitud modulada, La Romántica.